Hola, soy Barin Weyon, de Curiosa Biología, y hoy vamos a cazar charlatanes. Conmigo están Enrique Fernández Borja, Hola. ¿Qué tal? está Paula, Lady Pau, Hola. y Emilio Molina. Buenas. Y hoy vamos a traer a un personaje, porque el señor es todo un personaje. A traer Uy, espera, que se me ha montado un personaje, un personaje, ¿dónde porque lo tengo? el señor es todo un personaje. A ver. ¿Estás metiendo rever? Ahora, ya está. Es que ha habido un problema con el directo, pero ya está solucionado. Decía que hoy vamos a presentar a un personaje que es este señor, Joshua S. Santos, de Astrología Egoica. Joshua S. Santos es licenciado en Ingeniería Industrial, a la par que astrólogo de vocación, desde el año 1992. Se certificó por la Facultad de Estudios Astrológicos de Londres. Y es el creador de la astrología egoica. Bueno, ¿alguien conoce la Facultad de Estudios Astrológicos de Londres? No. Está al lado de Es Hogwarts. una, creo que es una filial de la Tannet Bowles, pero no estoy muy seguro. Bueno, creo que Paula ha tenido una experiencia cercana a este señor. Sí, la tuve Entonces. aproximadamente hace un mes. Yo tenía curiosidad. Vamos a ver, este sitio en principio lo que es un centro de estética, ¿vale? Lo definen como balneario. Y en el balneario, aparte de los tratamientos propios, pues dan bioneuroemoción, homeopatía, astrología egoica, yoga y no sé qué más de ese estilo, ¿vale? Vamos, que lo Entonces yo. tienen todo. Sí, en cualquier magufería que quieras ir es más que posible que te la encuentres. El programa de enero tenía curiosidad por ir, digo, pues mira, estaba entre esto o la biodescodificación, que en ese tema concreto hablaba de los problemas de estómago, pero me pareció más interesante esto. Entonces fui, yo cuando fui, pues me encontré que habría unas 30 y pico personas de media de edad, 28, 29 años hasta 30 y 40. Y este señor, cuando aparece, lo primero que hace es entrar vestido con una túnica. Una túnica que no se me olvidará porque era azul brillante, azul eléctrico, y ya dices, joder, por decirlo de algún modo. Y nos empieza a hablar Tranquila, puedes de. decir todos los tacos que quieras. Eso no. No, mejor no. Yo soy muy mal hablada y vamos a conservar un poco la educación. Lo intentaré por lo menos. Entonces es cuando este señor entra allí y empieza a hablarnos del gemelo cuántico. Bueno, tengo aquí a mano, lo miro desde el móvil, tengo aquí a mano el hilo porque no lo recuerdo por completo. Y este señor empieza a decirnos que puede ayudarnos, tanto a nivel emocional como a nivel físico, curando nuestras enfermedades, ¿vale? Para ponerse en plan científico, empieza a hablar de las teorías desde el doblamiento del tiempo de Jean-Pierre Garnier, que luego, pues Enrique supongo que nos lo podrá explicar mejor, y dice que todos podemos hablar con nuestro gemelo. De repente empieza a meter el bosón de Higgs, que no entiendo yo qué tiene que ver eso ahí, bueno, yo ni nadie, nadie con los dedos de frente, y que dice que gracias a la velocidad de la luz, perdonad que me ría, el encuentro cuántico es posible, así como la sanación de enfermedades. ¿Algo que decir, Enrique? No, siguiente pregunta. Vale. Bueno, cuando queráis, empiezo, ¿eh? Yo cuando Bueno, queráis paso. sí, acláranos un poco, Hay por favor. que. Quiero decir que, bueno, Enrique es físico, ¿de acuerdo? Hemos traído a un físico para que nos pueda hablar un poco de física de verdad. Entonces, Enrique es físico, es miembro de Los Tres Chanchitos, canal muy recomendable que debéis seguir y podcast igual de recomendable que también debéis seguir. Ay, ay. Seguidnos. Seguimos. Pues Nada que sí. decir de esto, ¿no? Bueno, luego si queréis, o sea, desarrolla la historia que. Vale, yo, perdona si me río, pero es que esto tiene mucha Sí, gracia. voy a hacer un inciso. Resulta que sí que hay una facultad astrológica en Londres. Desde Sobre. 1948. Sí, por haberla, puede haberla, pero que tenga lógica. Tal cual, ¿eh? Tal cual. Estoy ahora mismo en la página web oficial. Y te hacen sus cartas astrales y toda la pesca. Tienen un servicio de cartas astrales, muy bien. También tienen servicio de grafólogo, te miran tu personalidad según cómo firmes y esas cositas. Oye, pues esto está bien, ¿eh? A ver cuánto cuesta. Tú sigue contando que yo voy a mirar a ver cuánto cuesta hacer un curso aquí. Joder, vale. Yo lo intento. Y de repente este señor empieza a hablar de la teoría de Penrose de la mente, gracias a la cual ha desarrollado su cerebro cuántico. Entonces, yo, cuando oigo ya lo de cerebro cuántico, yo ya... No sé. Sí, perdón. Algo así, ¿vale? La teoría de Penrose, por resumirla un poquito, dice que debe de haber algo en la naturaleza no computable en las leyes físicas que define la actividad mental. Me encantaría saber cómo lo llegó a relacionar con el tema del gemelo cuántico, pero bueno, el caso es que lo hizo, ¿vale? Y de repente ese señor, el tal Joshua Santos, empieza a hablar que sus guías le revelaron su destino y descubrió que su cerebro estaba hecho para ayudar a la gente mediante sanación cuántica. De ahí que el hombre tenga un cerebro cuántico. Que bueno, la explicación es muy completa. Y a partir de aquí empieza a mezclarlo con la relatividad, empezando a decir que nuestros cerebros cuánticos vienen de una dimensión paralela, tal y como predijo Einstein. Yo no recuerdo haber ni siquiera visto algo parecido. ¿Vosotros? Yo es que ni siquiera sé lo que es un gemelo cuántico. No, ni yo. Yo lamentablemente sí, porque conozco al que probablemente haya sido el maestro de este Lumbreras, que es otro que tal baila. Y bueno, todos esos conceptos tan marcianos me suenan bastante y he traído incluso los vídeos donde cuenta alguno de ellos. Creo que sería interesante, antes de que Enrique empiece a contar también de que ninguna base tiene esto, ¿no? ¿Qué es lo que se llama misticismo cuántico o quantum woo en inglés, que es algo así como la querencia por lo cuántico, la fascinación cuántica? No sabría muy bien cómo traducirlo. Quantum woo, ¿vale? Bueno, el quantum woo que sale, he encontrado los precios, ¿vale? De los cursos. Curso de 20 créditos de tránsito solar y retorno, 325 libras. ¿Y si lo quieres sin retorno, solo ida? Si es solo tránsito, 247 libras. Y si es el retorno solar, solo 82,50. Oye, ¿y si te quedas a mitad de camino, qué haces? Ay, luego hay otro curso también de 20 créditos, o sea, son 15 créditos de tránsito y 5 créditos de retorno. Luego hay otro curso de 20 créditos que es de progresión secundaria y direcciones del arco solar. La parte que cuesta entero 325 y pasa lo mismo, ¿no? La progresión secundaria cuesta 247 libras y el retorno, o sea, y las direcciones del arco solar, que son 5 créditos, cuestan 82 libras. Ponme 6. Luego el módulo, otro curso, interpretación intermediada, que son 325 libras también. Y luego está un módulo práctico de intermediación, de interpretación intermediada, que son 165 libras. Y luego el derecho a examen de intermediación, de interpretación intermediada. Esto es muy difícil de leer. El derecho a examen de estos módulos son 230 libras. Y la tasa de registro de estudiante son solo 35 libras. ¿No pone dónde se hacen las prácticas? Porque me... En Rapel. Voy a mirarlo. En la Facultad de Londres, en la Facultad de Estudios Astrológicos de Londres. Bueno, sí, normal que no quieran salir de allí. Bueno, sí, como iba diciendo, voy a poneros un vídeo de dónde surge un poco todo esto, ¿vale? Para que veáis, pues bueno, para hablar de un poco de física cuántica, el nivel que hay que tener, ¿no? Aquí te puedes cursar una carrera de física o, como vamos a ver si se ve bien por aquí. ¿Se ve bien? Ahora mismo se ve todo negro. Lo he parado. Ahora sí se ve. Súper directa con el campo magnético de la Tierra. Y es hora que tomemos conciencia que somos una pandilla de hipócritas. ¿Qué no habéis entendido de que somos una pandilla de hipócritas? Bueno, pues este señor de la pandilla de hipócritas que comenta que el campo magnético de la Tierra, sí, que está en relación con el no del corazón, entonces, ¿no me oyes? A ver. Yo sí que no, te estaba oyendo. Yo sí. A ver, ahora. A ver, ahora. Bien, bien, yo te oigo bien. Vale. Lo que comentaba, que bueno, que este hombre dice que el campo magnético de la Tierra, cuando tú piensas algo que no está en consonancia con lo que sientes, distorsiona el campo magnético de tu corazón y este interfiere con el de la Tierra, ¿vale? Y eso, además, en otra parte del vídeo dice que sube el número de asesinatos. Pues tiene que ser un caos como intentes orientarte con una brújula. Sí, ¿no? Pues según eso, este es el nivel. ¿Vale? Yo no estoy escuchando a Emilio, ¿eh? A ver. ¿En serio no le oyes? Yo le creo. Así, podemos tener aquí un... Muy verdad. Bueno, nada, comentad el tema de que el campo magnético del corazón... Está hablando en otra dimensión, tal vez. está hablando con mi gemelo cuántico. Recuerdos también. Tu gemelo cuántico, que no te quiere. A ver, ¿ahora? Vaya. ¿Ahora me oyes? ¿O tampoco? Maldito traidor. Nada. Bueno, que alguien le comente eso. El campo magnético de la Tierra y el del corazón... ¿Salgo y vuelvo a entrar o cómo va esto? A ver, Emilio, repite que se lo repito yo. El campo magnético del corazón... Sí, ahora voy a salir yo. El campo magnético del corazón interfiere con el de la Tierra. A ver, Enrique, dice que el campo magnético del corazón interfiere con el campo magnético de la Tierra. Sí, claro. Eso es cierto. Todos los campos magnéticos están ahí y muy bien. Ahora contaré la parte de los asesinatos. Ah, sí. Y que por eso también se producen más asesinatos. No lo sé, pero el experto es él. Por el cambio. Quiero decir que si tienes un marcapaso que tiene más cosas magnéticas, ¿asesinas más o...? No sé cómo está. O menos, a saber. O menos. Habría que ver las estadísticas de asesinos con y sin marcapaso respecto de los totales. Ahora mismo se acaba de... Ahora. Hola, estoy probando. A ver, ¿me oyes? Sí. Ahora te escucho perfectamente. Perfecto. Gracias. Bueno, vamos a ver. ¿Puedo hacer un alegato? Sí, claro, habla. Yo quiero defender a estas personas. He venido aquí a defender a Corbera, a Garnier, a Lynn McTaggart y a Frigyat Capra. ¿Y a Lanza? También. Y al indio, este, ¿cómo se llama? El Chopra, ¿no? Deepak Chopra. Ese también. Estos no son imbéciles, son muy inteligentes. ¡Hombre! Esta gente, pues, ha leído cuatro cosas, ha engarzado un discurso que suena posmoderno, con mucha ciencia de por medio, y entonces se produce el efecto del traje del emperador. Tú vas a escucharlo y le pagas dinero porque piensas que es muy listo. Y todo esto viene, básicamente, tiene dos orígenes, que es el libro de el Capra este, el Tao de la Física, donde ahí ya lió la de Dios y es donde se introdujo el Quantum Boo, porque los hippies americanos abrazaron lo cuántico como algo místico y tal. Y entonces decían cosas que el yin y el yang era lo mismo que la dualidad onda-partícula y que, bueno, el observador era importante y tal. Luego esto lo extendió la señora Lynn McTaggart, en el libro que se llama El Campo, que habla sobre campos cuánticos y todo esto, y es entonces ahí es donde se desarrollan todas estas teorías. Y todos los demás, el Garnier y nuestro queridísimo Corbera, son herederos, y el señor este de la túnica azul chillón. Y entonces cogen cosas de aquí y de allí y hacen un mezcladillo, pero luego si tú analizas, pues no tiene ningún sentido desde el punto de vista científico. Ahora bien, ¿hay que luchar mucho contra ellos? Pues hombre, lo que estamos haciendo ahora, decir, el que nos esté viendo, pues seguramente, me parece que nos van a estar viendo la gente que está convencida, porque son los que tenemos en nuestras redes sociales. No necesariamente, que aquí en este directo a veces han venido creacionistas a ver vídeos de evolución. Hostia, y así se han liado. No me invitáis a las fiestas esas, joder. No se meten en peleas, porque están en otra dimensión. Entonces, a lo que me refiero es, no luchéis contra la selección natural. Si alguien dice que te va a curar cuánticamente, bien. Y si quiere tu dinero, tú se lo das y ya está. Y si te cura, bien curado estás. Y si no, pues mala suerte. Seguramente en otro universo sí estarás vivo. Consuélate con eso. Acabas de entroncar perfectamente con la noticia de la inmortalidad cuántica. Eso es un tema guapo, sí. Sí. Si quieres comentar un poco de qué va, por si alguno no lo había escuchado, para que vean hasta qué punto esto que parece una tontería acaba costando la vida a gente. Bueno, lo de la inmortalidad cuántica es hacer uso de esto de que tú puedes estar vivo y muerto a la vez. Y entonces, pues tú básicamente puedes cometer suicidio aquí en este universo para hacer que estés vivo y viviendo una vida mejor en otro universo. Claro, si a mí se me lo cuentan así, digo, hostia, pásame el número del que te pasa eso que te fumas. Sí, yo lo primero que pienso es que el Barry del otro universo que se joda y se muera, o sea... Claro. En esa noticia el primero, a ver si funciona. Perdona, en esa noticia se menciona algo de dos estudiantes que se suicidaron, que estaban conectados a inyecciones letales mediante unos números de lotería, y entonces la idea era, mediante la inmortalidad cuántica, que si morían con ese número premiado de la lotería, se aseguraban renacer en otro universo millonarios. Claro, pues ya está. Pues a lo mejor están en otro universo y son millonarios, así que todo el que quiera probar eso, si le parece que es lógico y aceptable, pues que lo haga bien. Esto es muy fácil. Cuarta, la libertad. Vivimos en un mundo democrático totalmente aceptable. Pero me parece que hay que pensarse, porque a veces hay cosas que hacemos que son irreversibles. Como, por ejemplo, morir. Morir es peligroso. Hay gente, sí, que se olvida de la mortalidad clásica, ¿no? Podríamos hablar buscando la inmortalidad cuántica. Sí. Pero la inmortalidad cuántica viene de la teoría de Robert Lanza, en la que dice que la muerte no existe. No existe, entonces, claro. No existe la muerte. Eso dice. Bueno, tú, hay una parte de ti que desaparece de un universo, ya no respira ni hace nada, pero hay otras partes de ti que siguen viviendo, con lo cual tú eres inmortal. Y este señor se forra diciendo esas gilipolleces, que a todas luces lo son. Si alguien está en su sano juicio, pues comprenderá que, joder, suicídate tú. Si estás tan convencido, ¿por qué no te suicidas? Haz una rueda de prensa y suicídate aquí en mitad de la rueda de prensa. Pero no lo hace, prefiere ganar dinero. ¿No oísteis, creo que fue por Egipto, en Egipto, sí, de un señor que era muy, muy creyente, muy religioso y todo esto, y estaba muy convencido de que iba a renacer? Entonces dejó que un sacerdote le decapitara, ¿vale? Convencido de que iba a renacer. Claro, la sorpresa de todos los que estaban allí cuando le cortó la cabeza y el tío seguía muerto fue mayúscula. Claro, joder, ¿seguro? Pero eso es como el paisano aquel del pastor estadounidense que se dejó picar por una serpiente diciendo que en un libro de la Biblia dice que si tienes verdadera fe, el veneno no te afecta. Y se dejó picar por una serpiente y se murió. Habiendo muerto su padre en idénticas circunstancias, encima. Pero porque no tenía verdadera fe. Entonces, claro... Ah. Al que decapitaron se dice que no la tenía. No, al final dudas. Cuando tú ya estás puesto ahí y escuchas bajar el hacha o lo que sea, te entra la duda y ahí es cuando lo jodes todo. Decapitaros para seguir viviendo, hay que tener fe hasta el final. Sí, sí. Uy, ¿y si no funciona? ¡Mierda! Claro. Yo no pienso probar, ¿eh? Me voy a suicidar el día 5 en el canal de Nedante, lo buscáis en YouTube, el canal de Nedante, me voy a suicidar en directo con... Otra vez, Bari, con homeopatía. Otra vez. Iban 4. Ah. Esta vez va a ser con esto. ¿Qué es eso? Pero, ¿se ve al revés? Vómica. ¿Con Nux? ¿Con Nux Vómica? Con Nux Vómica, 15 CH. Joder. Que es potente, Bari, ten cuidado. 15 CH, no está nada mal, ¿eh? Pues te lo estás jugando. Estadísticamente. Una apuesta o algo. Sí, el día que te salga el lote mal, el que se ha olvidado alguna dilución, la vas a cagar, Bari. yo quería aportar algunas cosillas para hacer un poco de divulgación sobre las chorradas que se oyen por ahí fuera. Y cómo encajan unas con otras, ¿vale? Mucha gente habrá escuchado hablar de los registros akáshicos, que es algo así como, lo definen como casi un ideal platónico en el cual todo el conocimiento del universo está por ahí flotando, ¿no? Y, y nosotros simplemente accedemos a él a la hora de saber cosas. Por ejemplo, según esto, deberíamos saber todos chino, porque como está el chino ahí flotando por ahí, solo tenemos que aprenderlo y ya está, y usarlo, ¿no? Entonces, este concepto del campo akáshico, también lo mezclan con el tema del campo cuántico. Les gusta muchísimo poner cuántico a las cosas, ¿vale? Mente cuántica, campo cuántico. Esta gente va a pedir un café y dice, ¿me pones un café cuántico? O sea, le da ya todo cuántico, de, por efecto. Entonces, un poco intentan analogizar el tema cuántico para cosas que han sido siempre terminología New Age, para darle una pátina de pseudociencia. Creo que en la página de este señor hay una sección de no sé qué akáshico también, para que veáis que es que está todo... Lo intentan... Está la tontería New Age que intentan validar con lo que dice Penrose, por ejemplo, de la teoría de la mente, que bueno, hace siglos, ¿no? Enrique, que lo de Penrose lo tiraron a la papelera con los nanotubos de carbono y estas historias. Tiene que funcionar. Sí, lo que decía Penrose es que había procesos cuánticos que era lo que te daba la posibilidad de hacer pensamientos, porque nosotros podemos resolver problemas de manera, según Penrose, de manera diferente a como lo hace un ordenador, sin seguir un algoritmo lineal. Es lo que ha comentado antes Paula, que lo de las cosas no computables. Entonces, todo eso se estaba basando con efectos cuánticos en los microtúbulos de las células, donde ahí se podían dar superposiciones cuánticas y entrelazamiento, y eso explicaría el pensamiento. Pero eso está descartado. No, experimentalmente no tiene ninguna validez, con lo cual se quedó en una idea bonita. Igual sería un buen momento para explicar a la gente el tema de que los experimentos cuánticos del estilo de entrelazamiento y todo esto se suelen hacer en el laboratorio en condiciones súper, súper controladas, de vacío, de bajísimas temperaturas, para precisamente no distorsionar esa superposición o ese estado cuántico. ¿Puedes explicar un pelín más de cómo funciona el tema, cómo se hacen estos experimentos? Vamos a ver, yo creo que si, no sé, si nos están escuchando, tal vez lo que sería ideal sería dar una visión más o menos general de qué es la mecánica cuántica, de qué sí es la mecánica cuántica y qué ideas aporta y por qué es tan fácil abusar de ella. Entonces, básicamente la mecánica cuántica se basa en tres conceptos, en tres pilares. Hay en algunas situaciones donde las magnitudes físicas, como por ejemplo la posición de una partícula o la energía que puede tener una partícula o cualquier cosa propiedad física que pueda tener una partícula, solo puede adquirir determinados valores. O sea, solo puede ser el valor 1, el valor 3, el valor 7,2 y el valor 8,4. Y solo esos, entre medias, no hay nada. Es lo que se llama la discretización o cuantización de las magnitudes físicas. Entonces, claro, ese concepto lo que te dice, y esta gente lo utiliza diciendo que nuestro universo en realidad no es continuo, sino que es discreto y que está hecho de cosas que hay que dar saltos y tal. Muy bien, primer concepto. No tiene nada que ver. O sea, eso se ve en los átomos, que tienen distintos niveles. Los electrones en los átomos no pueden tener cualquier energía, sino que pueden tener... solo unos valores determinados de energía, que son los niveles de energía atómicos. Y eso es muy importante porque controla cómo funciona la química. Y la química, al fin y al cabo, controla cómo se desarrolla el metabolismo. Y así sucesivamente, con lo cual que eso tenga niveles discretos de energía, al final nos viene bien, especialmente para estar vivos. Todo lo demás que te cuentan es una patraña. El segundo punto importante de la mecánica cuántica es que la teoría predice y permite que cuando tú describes un sistema... de verdad, físico, como por ejemplo una partícula, te puede dar la casualidad de que su estado, es decir, lo que es la partícula, esté definido, por ejemplo, en dos sitios a la vez, o en tres sitios a la vez, o en cuatro sitios a la vez. Claro, eso a nosotros no nos pasa. Si yo estoy en esta habitación, no puedo estar en la cocina, no puedo estar en el parque, no puedo estar en otro sitio. Con lo cual, pues eso es lo que se llama la superposición cuántica. Por ejemplo, un electrón puede estar definido en dos niveles distintos de energía, o puede estar en dos sitios a la vez, o puede tener dos velocidades a la vez, etc. Claro, o dos, tres, cuatro, dependiendo de la situación. Y entonces el principio de superposición, pues esta gente lo utiliza como para que yo me pueda conectar y me pueda superponer y hagan cosas como, por ejemplo, que yo tenga un gemelo cuántico que estoy superpuesto con él y entonces si yo muero el otro vive y tal, ¿no? Porque luego entraremos en lo del problema de la medida. Y como último punto importante es el entrelazamiento. El entrelazamiento lo que nos dice es que algunas cosas que nos parecen que son dos cosas distintas desde el punto de vista cuántico están descritas a la vez. Son la misma cosa desde el punto de vista cuántico. Y eso, ese entrelazamiento, lo que nos dice es que si yo afecto o toco en uno de los lados, en una de las cosas que me parecen que es independiente de la otra, en realidad estoy afectando al conjunto, con lo cual lo que haga en una tendrá repercusiones en la otra parte. Esa es una idea muy potente, pero también la teoría te delimita cuándo se dan esas situaciones. Tienen que interactuar entre esas partículas que parecen que son dos, interaccionan de una determinada manera, se entrelazan a efectos cuánticos, ya es solo una cosa, y ahora si yo las separo, cuánticamente siguen siendo una única cosa, con lo cual, aunque las lleve muy lejos, cuando yo haga algo en una de esas partes, la otra de las partes sufrirá consecuencias y le pasará cosas. Claro, eso lo utiliza esta gente para decir que estamos todos conectados, que nuestros cerebros se pueden entrelazar, que entonces explicar la telepatía o explicar lo que pasa en el futuro, etcétera, etcétera. Pero como muy bien ha dicho Emilio, para poder llevar a cabo experimentos donde se vean esos efectos de verdad, uno tiene que tener energía, o sea, temperaturas muy bajas, que nada interaccione con esas partículas porque entonces las superposiciones se rompen y se rompen los entrelazamientos. Ojo, que por muy bajas no estamos hablando de 20 grados, estamos hablando de temperaturas de Soria, o sea, cercanas al cero absoluto. Efectivamente. Sí. Son muy bajas. Y además tienen que estar muy aisladas porque en cuanto pasara una molécula o un rayo de luz o lo que fuera, rompería eso. Por eso salen las noticias científicas que dicen han conseguido el entrelazamiento entre dos partículas separadas en 11 kilómetros. Y todo el mundo, ¡oh, qué bien! Dentro de 4 meses sale otra que dice han conseguido el entrelazamiento entre partículas separadas 15 kilómetros. Y vamos por 11, ¿ahora por qué 15? Bueno, pues porque conseguir separar dos partículas 15 kilómetros de manera que siempre estén aisladas para preservar el entrelazamiento es muy difícil. Avance tecnológico importante que eso se consiga. El entrelazamiento, la discretización de la energía y la superposición, que son los tres pilares básicos de la mecánica cuántica, están comprobados a diario en los laboratorios. Por eso funcionan nuestros ordenadores, nuestros teléfonos móviles. Por eso podemos hacer nuevos materiales. Por eso podemos diseñar medicamentos desde el punto de vista teórico. Por eso podemos predecir estructuras de moléculas. Por eso podemos hacer muchísimas cosas a nivel teórico y práctico. La mecánica cuántica funciona. De hecho, se cree que ya va por el 70% del Producto Interior Bruto de los países desarrollados. Es decir, que de manera directa o indirecta, gracias a tecnologías procedentes de la mecánica cuántica, y eso es tan fácil como una bombilla, las bombillas se comportan como se comportan gracias a la mecánica cuántica y especialmente las nuevas, pues entonces, ¿cuáles son las tecnologías que dependen de hechos cuánticos? Te sale que en la industria real, lo que compramos y vendemos, el 60 o más del 60% del Producto Interior Bruto de países como Japón, Alemania, Estados Unidos, España, dependen de hechos cuánticos. Si ahora cogemos todo eso y tenemos tan la poca vergüenza de que queremos decirle a la gente, no, tú te puedes entrelazar con los demás, tú estás enfermo porque tu superposición cuántica se ha desbalanceado a estar enfermo más que sano y no sé qué. Hay un señor en Boñar que cura con física cuántica. Claro que sí, y hay muchos, y eso es peligroso, es muy peligroso. Pero también es verdad que estamos en el siglo XXI, y entonces, bueno, a mí me sorprende mucho la media de edad que ha dicho Paula, que había, porque has dicho que estaba entre los 20 y los 40, ¿no? 20 y pico años, más cerca de los 30 hasta los 40. Sí, gente joven que ha conocido medicina actual, tecnologías actuales y que se deja llevar por este tipo de cosas. Es más, es que yo tengo la teoría de que el término cuántico se aplica a todas las pseudociencias. ¿Por qué? Porque queda como algo como muy científico, ¿vale? Porque como se está hablando últimamente mucho de física cuántica, pues tenemos biorresonancia cuántica, sanación cuántica, reiki cuántico, que yo cuando lo descubrí ya aluciné en colores con lo del reiki cuántico. Es todo cuántico. Entonces dices, yo creo que la gente piensa, es cuántico, algo sabrá porque lo cuántico se habla mucho en la tele y en revistas, etcétera. No, no es así. Pero claro, toda esta gente se aprovecha un desconocimiento científico brutal que hay y yo pienso que es gente desesperada, gente que ha dejado de creer en la ciencia y que se deja llevar por todo este tipo de cosas pensando el argumentario del pamiesado, por decirlo de alguna manera. Nos quieren enfermar, nos quieren cronificar, lo natural es mejor, y fíjate, mucho criticar, pero sin embargo esta gente habla de ciencia, y luego pasa lo que pasa. Sí, realmente hay una. Es la ironía de que huyen de la ciencia, pero se acaban respaldando en cosas que suenan a científicas, porque parece que es lo serio. Yo quería pasar otra vez a que veáis aquí al amigo Corbera explicando el experimento de doble rendija, porque creo que hay una de las partes fundamentales que quería preguntar, o sea, que es forma el pilar básico de casi todo lo que proponen, que es que la mente crea la realidad porque lo dice la física cuántica. Y bueno, vais a escucharle a él mismo explicar el experimento de doble rendija, ¿vale? No se oye. Dice, salía un electrón y en función del observador, lo que se veía aquí era una interferencia de ondas y se veían unas barras. Entonces a alguien se le ocurrió poner al observador o sea, después de las rendijas. ¿Habéis visto ese experimento? Bueno, en internet está puesto, ¿eh? Sí, Ondas de luego interferencias, me bolas. pasas el vídeo de Redune que los cuelgo en la descripción, los vídeos después. Vale. Bueno, espera un segundín. Dice que cuando depende de si pones el observador antes o después de donde pones el observador y depende del lado. Si, dice, si yo observo por un lado, vería las barras y si observo por el otro, vería las bandas de interferencia. ¿Vale? Y según él, como veis ver en la diapositiva, eso demuestra que el tiempo no existe. Además, pues nada, ¿cómo os habéis quedado? La cara de tonto que se me ha quedado, no. No tengo palabras. Enrique, explica un poco de qué va este experimento de verdad para que la gente un poco tenga la noción de qué es esto de verdad y que Sí. no tiene nada que ver con ¿Veis? que creamos la realidad. ¿Veis? Para eso hemos traído a un físico. Bueno, el experimento de doble rendija básicamente es una manifestación bastante bruta de casi todas las cosas mágicas, entendido como cosas sorprendentes sobre el universo de la mecánica cuántica. Y el tema está en que, bueno, tú tienes dos rendijas por las que vas a hacer pasar cosas. Tienes un cañón que dispara aleatoriamente, dispara hacia las rendijas y algunas de esas pelotitas que lance, pues pasarán a través de las rendijas. Si las pelotitas y las partículas que lanzas son como canicas de las que hemos jugado todos, pues claro, ¿por dónde van a pasar esas partículas? Las que consigan atravesar las rendijas pasarán o por la rendija 1 o por la rendija 2. Así que si yo pongo una pantalla detrás de las rendijas y veo dónde han impactado las partículas, yo solo voy a ver pues dos rayas, ¿no? Una raya que esté justo donde está la raya, que sea donde está la rendija 2, que es donde han ido pegando pues esas canicas. Hasta ahí bien, ¿no? Si lo hiciéramos con ondas, pues resulta que, bueno, pues con ondas como por ejemplo si tenemos un cubo de agua y hacemos ondas y ponemos dos rendijas, pues lo que veríamos es que yo hago que una onda vaya hacia las dos rendijas. Cuando la onda llega a las dos rendijas, ¿qué ocurre? Que cada rendija se convierte en un foco emisor de ondas. Por tanto, después de las rendijas, esas se crean dos ondas exactamente. También sabéis lo que pasa cuando hay dos ondas propagándose en el mismo medio, pues que se producen interferencias. Entonces, si yo pusiera una pantalla detrás de las rendijas, yo lo que vería sería que la onda llega en unos puntos más alta y en otros más baja, que es básicamente el efecto de la interferencia. Y si yo mirara cuál es el patrón que veo en la pantalla, pues yo vería zonas donde la onda ha llegado muy alta y zonas donde la onda ha llegado muy baja. Eso si lo tradujéramos a ondas de luz, pues veríamos, son zonas muy luminosas y zonas muy oscuras. Hasta ahí bien. Resulta que la mecánica cuántica te dice, gracias a esto del principio de superposición, que si yo lanzo partículas cuánticas, se puede dar el caso de que la partícula cuántica pase por la rendija 1, pase por la rendija 2 o pase por las 2. Si pasa por las 2, entonces es como si se comportara como una onda, porque está pasando por las dos rendijas y una vez que pasa, interacciona entre ellas de manera que produce una interferencia y lo que yo vería sería que si empiezo a lanzar partículas cuánticas, como por ejemplo electrones, ya se ha hecho con electrones, se ha hecho con fotones, se ha hecho con moléculas de fulereno, que son 60 átomos de carbono haciendo una pelota de fútbol. O sea, y creo, no sé si se ha hecho ya con virus, pero yo lo último que escuché es que querían hacerlo con virus y con bacterias para ver hasta dónde se puede ver ese fenómeno. Dando un electrón, por ejemplo, y otro, lo que yo encuentro es que el electrón llega a la pantalla que está detrás de la rendija y hace un impacto, como si fuera una canica. Y los impactos se van viendo en la pantalla. Lo sorprendente es que cuando llevo varios millones de electrones lanzados uno a uno, lo que veo que se ha formado es un patrón de interferencias. Entonces tenemos un detalle, y es que los electrones llegan y chocan contra la pantalla como si fueran partículas, pero el patrón que forman es como si se hubieran propagado en forma de onda. Y es lo que se llama dualidad onda-corpúsculo, porque las cosas no son ni ondas ni partículas, son cosas cuánticas. Y todo esto viene porque el electrón que yo he lanzado, aunque sea de uno en uno, ha podido pasar por las dos rendijas a la vez. Lo que este señor ha intentado explicar, pero no le ha salido muy bien, es que si tú no sabes y no tienes ninguna forma de determinar si pasa por la rendija 1 o por la rendija 2, lo que aparece en la pantalla es un patrón de interferencia. Si yo ahora pongo un detector de partículas por una de las dos rendijas... Perdona un momento que te interrumpa. Detector de partículas, porque él siempre está hablando de observador, como entendiendo claro, es que una persona, una mente consciente. Detector de partículas. Claro, subráyalo 7 veces. Detector. No, luego voy a hacer mucho hincapié sobre eso, porque es que es una trampa, es tramposo hablar de observador en física. Un detector de partículas que puede ser, si estamos hablando de fotones, una película fotográfica. Por ejemplo. O un fotomultiplicador, o un aparato, o lo que sea. Entonces, si yo pongo un detector de partículas, que es un cacharro, yo lo pongo detrás de las rendijas, y eso me permite saber si ha pasado por la 1 o por la 2, lo que yo voy a encontrar es que la superposición esta de haber pasado por 1 y 2 a la vez se rompe, porque yo en todo momento voy a poder saber si ha pasado por la 1. Por ejemplo, si yo tengo el detector al lado de la 1, si yo detecto que ha pasado por la 1, no detecto que ha pasado por la 2, ¿cierto? Con lo cual solo ha pasado por la 1. El detector de partículas detrás de la rendija pasa que el patrón de interferencias se destruye. Y ahora quedan solo dos barras, como si todas las partículas han pasado o por la rendija 1 o por la rendija 2. Y entonces... aquí viene el efecto este que dice, el observador cambia la realidad, porque lo que antes se estaba comportando de una manera, cuando ha sido observado de una determinada forma, ha cambiado el fenómeno. Correcto. Lo que pasa es que lo que no es correcto es el uso de la palabra observador entendido como un ente que cambia el efecto del elemento. Nos cuentan. Estás teniendo fallos de conexión. Se ha ido entrecortado. Lo que ha dicho básicamente es que el observador no necesariamente tiene que ser una mente consciente que esté mirando directamente ahí a través de una ventanita, no. O sea, el observador puede ser un aparato que esté registrando por dónde están pasando las partículas sin más. O sea, lo está registrando. Al final sale un papel muy largo con los sitios por donde ha pasado cada partícula y ya está, eso puede pero ser. Pero todo eso lo usa para decir que el tiempo no existe, entonces yo es que por mucho que lo intenten no encuentro la relación entre lo que dice Enrique con lo que dice Corbera. No. Es que no tiene ningún sentido, eso es una aportación propia de este señor a ese tema, pero eso no tiene ningún sentido. Es decir, si el tiempo no pasara, las partículas no se moverían, con lo cual no llegarían desde el foco emisor hasta la pantalla, entonces no se vería ningún efecto. Muy tampoco bien. Le hagáis mucho caso que un poco más adelante en este vídeo o en un vídeo distinto dice que el tiempo existe y es lineal. Vaya, es muy coherente él consigo mismo también. Bueno, sí, este señor se infringe autocastigos en sus libros y en sus charlas cada cuatro páginas o cada cuatro minutos. Yo me leí un libro suyo, por curiosidad morbosa, donde explicaba esto de la doble rendija, pero lo explicaba de otra manera. Decía que si lo hacías a oscuras, el comportamiento cuántico era de partículas, y si encendías la luz, entonces era como si fuera una onda. Claro, esto no tiene ningún sentido, porque estos experimentos se hacen en cajas cerradas para que no haya nada perturbando el sistema. Era de reírse de la gente. Es un tipo muy inteligente que vive muy bien gracias a decir chorradas de estas. Pero para acabar este paquete, permitidme que diga lo que es un observador en física. Un observador en física es un sistema dotado de relojes, mide el tiempo, de reglas, mide distancias, y que idealmente tiene todo tipo de aparatos para hacer cualquier tipo de medidas. En esa definición, en ningún sitio se impone que el observador en física tenga cerebro y pueda pensar. Gracias. Vamos, a ti. Que puede ser un robot que con sensores, con sensor infrarrojo, con un termómetro, con un ta-ta-ta. Porque al fin y al cabo, cuando tú encuentras el bosón de Higgs, tú lo que has visto son señales de los detectores que tú interpretas, pero tú no has sido el observador del bosón de Higgs. En ningún momento, de hecho. Por ejemplo, ¿eh? Y eso con el bosón de Higgs, igual con todo lo demás. Del bosón de Higgs también habla algunos de estos, ¿verdad? Con el Joshua Santos en concreto sí que hablo con él. Lo voy a buscar, dadme un segundo, por favor. Lo estoy mirando en el móvil. Y lo que dijo literalmente fue: gracias al bosón de Higgs y a la velocidad de la luz, el encuentro cuántico es posible, así como la sanación de enfermedades. Por supuesto. Venga, siguiente. Es que claro, ante esas afirmaciones, ¿tú qué haces? Pues hombre, me imagino que a ti te suena raro, pero si tú no tienes mucha idea y has leído cuatro cosas del bosón de Higgs y sabes que lo llaman la partícula de Dios y tal, pues entonces dices, joder, este tío, qué listo, ¿eh? Sí, pero yo creo que también es una cuestión de ser creyente o no ser creyente, porque yo, por ejemplo, el bosón de Higgs sé, digamos, que lo básico, quedándome corta, y sin embargo yo cuando ya fui, no fui con la predisposición de creer a este señor bajo ningún concepto, por los conocimientos que yo tenga, porque no me considero tonta o porque simplemente, pues, como me llaman, ahora está de moda llamarnos ciencinazis. ¿Vale? Pero sin embargo, gente que es creyente de por sí, que a mí este hombre, luego os lo contaré, me criticó muchísimo por no ser una creyente y que qué hacía allí, que si la viera molestar y bla, bla, bla. Entonces esa gente ya va con esa predisposición a decir. Entonces, claro, basta que usen unos términos científicos para decir, joder, pues tendrá razón en algo. Pero y eso me está recordando, disculpa, Enrique, que no pienso nada. Eso me está recordando, Emilio, si por casualidad Corbera no habrá mencionado algo, es que no recuerdo bien cómo era, pero Bari sí que lo vio. Algo de modificar nuestras emociones mediante un chip. ¿Te suena, Bari? Que fue un brandolín. Me suena vagamente. Es que yo no recuerdo bien cómo era el tema de la pseudociencia, pero consistía en extraer una muestra, era algo así como extraer una muestra de tu saliva. Y eso lo impregnabas en un chip, sí. Que bueno, ese chip tenía pinta de ser una tarjeta SIM de teléfono. Sí, sí, ¿vale? Sí, sí. Era, y que mediante eso... A ver, la situación era la siguiente. Ella te hacía un como descodificación genética. Sí, era una descodificación genética. Ella te hacía una entrevista, una tal, no sé qué, para arriba, para abajo, tal. Y luego ella te hacía una especie como de juego de rol, muy rollo constelaciones familiares, ¿vale? En el cual había distintas figuras y tú tenías que establecer en quién era tu padre, quién era tu madre, quién era tu hermano, quién era tu hermana, tal, entonces, y tus abuelos, y tus bisabuelos, y tus tatarabuelos, así hasta donde supieras, ¿vale? Atrás, atrás, atrás en el tiempo. Y para terminar, te cogían una muestra de saliva con un bastoncillo de algodón, una muestra de saliva, la impregnaban en una tarjeta, pero así, sin más, ¿eh? Directamente, en una tarjeta chip, de como las tarjetas de crédito o el DNI electrónico. Y lo metían en un lector de tarjetas en el ordenador, con las babas. Entonces, el ordenador decodificaba el ADN, que digo yo, ya, ¿para qué vamos a tener que gastarnos? Bueno, una PCR, ¿para qué quiero hacer una PCR? Dame una tarjeta. Coño, lo termino antes, ¿no? Entonces, te decodificaba el ADN, pero además la tía tenía un programa especial en el ordenador que hacía que reconfiguraba el ADN. Oye, que me pasan el código fuente, estoy muy interesado en eso. De... reconfiguraba el ADN en la tarjeta y, por tanto, te curaba. Vale, yo si luego se enjaba lo entiendo, si no, no. Luego, ¿qué tenías que hacer con la tarjeta? ¿Por dónde tenías que introducirla? Luego la tarjeta es el ordenador. Tú te la llevabas y cada vez que te sintieras mal, La chupabas. Metías la tarjeta en tu ordenador, ejecutabas el programa que venía ya instalado en la tarjetita. ¿Vale? Se llamaba Buscaminas el programa. En el chip venía, aparte de la información genética tuya, venía tu ficha y el programa preinstalado, que para que quepa en una tarjeta de esas, ya te digo yo, lo grande que tiene que ser el programa. Y pero ¿cómo se modifica tu ADN o tu ADN sigue jodido? No, tú, a ver, cuando la señora cambia el ADN, ves la silueta de una persona, un hombre o una mujer, depende de lo que tú seas, ves la silueta y ves como unas ondas de energía en la pantalla del ordenador, ¿eh? Ves unas ondas de energía así que recubren a la silueta de la persona. Y en ese momento tú ya te empiezas a sentir bien, porque está corrigiendo tu ADN. O sea, que usa wifi, es por wifi eso. Vía wifi, totalmente. Wifi cuántico o algo, no sé, pero sí, sí, era algo de eso, porque había descodificado tu ADN y tus emociones y, por tanto, ayudaba a modificarlas desde el interior para que tú fueras una persona mucho más feliz. Era maravilloso. Prefiero la forma del griega, de la academia griega. Voy a ser audaz. ¿Cómo es la forma griega? No me atrevo a preguntar. Sodomía. Introducían otras cosas por otras ranuras. Vale. Quiero decir, es otra manera de joder. Bueno, había gente que iba allí a aprender y a ser sodomizado por los maestros. No pasaba nada, estaba bien visto. No, seguro que les gustaba más. Oye, 50 sombras de Grey sería otro ejemplo. Estaba mirando el tema porque en el dossier que hicimos sobre el tema de bioneuroemoción tenemos un listado de algunas de las menciones que hace Corbera sobre el tema de la cuántica. Como veis, no son pocas, ¿vale? Lo pone hasta para pedir, como decía, un donut cuántico en la cafetería. Y justo arriba me he dado cuenta, bueno, aparte de que sale aquí alguien que me suena... Bueno, lo de pedir un donut cuántico me recuerda mogollón al vídeo aquel de emergencias homeopáticas, de cuando vas a la cervecería a pedir una cerveza homeopática. En la cerveza. Totalmente. Yo lo veo también. Oye, está fuerte. Lo mismo, pero veo además un tema que también me gustaría sacar o que nos explicara así de palabra, aunque como ahí veis, tenéis las referencias por si a alguien le interesa echarle un ojo. Es el asunto sobre el holograma, que eso se oye, además, cada dos o tres meses estoy viéndolo hasta en las noticias, en plan de, se ha descubierto que el universo es un holograma, Corbera lo utiliza, como decíamos antes, con lo de los registros akáshicos, para decir que la información de todo está en todas partes porque el universo es un holograma, y nada, me gustaría que otra vez, de nuevo, Enrique, nos comentara de qué va esto del universo holográfico, y de qué va de verdad, vaya, porque sí que hay una teoría de un universo holográfico, ¿no? A ver, una cosa mía, igual digo una burrada como un campanario, pero lo del holograma y universo holográfico no tiene que ver con la teoría de cuerdas, que me suena a mí, ¿eh? Sí, están relacionadas en cierto sentido, sí. Vale. Sí. Cuéntanos. Básicamente... Oye... Me siento como en casa. Que el universo holográfico y el en realidad tendríamos que hablarte del principio holográfico. Pues, bueno, ahora entraremos. Lo que nos dice eso es, mira, un colega, lo que nos dice eso es lo siguiente. En física hay dos tipos de teorías que explican distintos regímenes de la naturaleza. Por ejemplo, tenemos teorías que se encargan de describir cómo son las interacciones no gravitatorias. La electromagnética, eso de las cargas positivas, negativas, y los imanes, y las corrientes eléctricas, etcétera. La interacción débil, que es una interacción que se da entre las partículas elementales y lo que hace es cambiarlas de identidad. O sea, que lo que ahora es un electrón, luego se convierte en un neutrino y eso se puede interaccionar, o que lo que es un quark up se convierte en un quark down, etcétera. Eso es la interacción débil. Y es la que genera algunas desintegraciones nucleares conocidas. La desintegración beta, por ejemplo. Y luego tenemos la interacción fuerte, que es la que hace que los protones y neutrones estén confinados en los núcleos y se atraigan fuertemente. Porque si uno se para a pensar un poco, los protones tienen carga eléctrica positiva. Y si tuvieran solo carga eléctrica positiva, pues dos cargas positivas, ¿qué hacen? Lo cual no existirían los núcleos atómicos. Pero hay otra fuerza que es mucho más fuerte que la electromagnética, eso sí, de muy corto alcance, que lo que hace es que los protones los pega entre sí. Esta de repulsión eléctrica. Esa fuerza, en realidad, es una fuerza que viene heredada porque ya sabéis que los neutrones y los protones están formados por tres partículas más pequeñitas, que son los quarks. Y entre los quarks hay una fuerza que es la fuerza de interacción fuerte que los mantiene unidos. Entonces, pues eso, es, esa fuerza explica cómo se agrupan los quarks para formar protones y neutrones, por ejemplo, y cómo se agrupan protones y neutrones para formar lo que viene siendo núcleos atómicos. Bien, eso es, esas tres teorías, la electromagnética, la débil y la fuerte, han sido posible describirlas en términos cuánticos. Regla de la mecánica cuántica y describir el electromagnetismo cuánticamente, la interacción débil cuánticamente y la interacción fuerte cuánticamente. Si uno hace eso, se encuentra con la sorpresa, se encuentra con dos sorpresas y mete la teoría cuántica para describir interacciones y campos, por ejemplo, el campo electromagnético. Lo que se encuentra por primera vez es que por cada partícula que hay, otra que tiene la misma masa, el mismo spin, que es una propiedad como si tuviera un imán, una partícula que puede apuntar norte-sur o sur-norte, o sea, lo que se representa con una flechita hacia arriba o una flechita hacia abajo, que es lo que le permite a las partículas interaccionar con los campos magnéticos, pero básicamente las partículas tienen masa, spin y luego cargas. Resulta que si tú haces teoría cuántica para los campos que describen partículas, pues resulta que por cada partícula te aparece una compañera que tiene la misma masa, el mismo spin, pero las cargas de valor opuesto, y eso es la antimateria. Acaba de descubrir al gemelo malvado cuántico. Vaya. Y luego, además, nos dicen que los campos de interacción tienen partículas que son las que transmiten la interacción. Por ejemplo, en el electromagnetismo sabemos que son los fotones los que transmiten la interacción. Cuando dos electrones se repelen o un electrón se ve atraído por un protón, en realidad es porque están intercambiando fotones. Eso sí, no son los fotones que nosotros vemos, son fotones que tienen unas propiedades especiales que están muy bien determinadas por la teoría cuántica y que son partículas mensajeras de la interacción. Esos fotones no son luminosos, no los podemos ver, ¿vale? Pero son, bueno, son, su misión es transmitir la interacción electromagnética. Lo mismo pasa con la interacción fuerte y con la interacción débil. La interacción fuerte tiene unas partículas transmisoras que son los gluones y la interacción débil tiene unas partículas transmisoras que son los bosones W y el Z. Muy bien, todo esto está bien, tiene estados y hay teorías cuánticas que explican todo eso muy bien. Se ha podido tener una teoría cuántica que la explique muy bien porque hay problemas. Cuando uno intenta describir cuánticamente la gravedad, resulta que nos escupe muchos infinitos. Por ejemplo, a la pregunta de ¿esta partícula cuán de fuerte atrae a esta otra? Pues si yo lo hago cuánticamente, generalmente me sale una respuesta que es infinito. ¿O con qué probabilidad esta partícula va a atraer a esta y a esta? Pues generalmente la respuesta es con una probabilidad infinita. Claro, si tienes una teoría que todo te dice que es infinito, pues no sirve. Hasta hace poco hay una versión, bueno, desde hace 40 años, no hace poco, que es la teoría de cuerdas. Y la teoría de cuerdas, pues como todos sabéis, es una teoría muy bonita, que lo que te dice es que las partículas están compuestas, son hilos vibrantes de energía, que son las cuerdas, y que las diferentes vibraciones son diferentes partículas. La teoría de cuerdas tiene una cosa buena, y es que predice una partícula que tiene las características necesarias para explicar la gravedad a nivel cuántico. Con lo cual es guay. Además, cuando se hacen cálculos, no da infinitos. Con lo cual es una teoría cuántica de la gravedad que es viable. No sabemos si es viable del todo o no, pero en primera instancia parece que sí es viable. ¿Cuál es el problema de la teoría de cuerdas? Bueno, hay muchos problemas, pero entre los más famosos es que solo funciona o parece que funciona muy bien en unas determinadas dimensiones. Las teorías actuales funcionan muy bien en 10 u 11 dimensiones, dependiendo de cómo las estudies. Pero muy bien, eso es el escaparate inicial. Ahora resulta que estudiando teoría de cuerdas y también agujeros negros, pero fundamentalmente en teoría de cuerdas, resulta que un señor que es Juan Martín Maldacena, en 1997 descubre una cosa simpática. Y es que si tú tienes un espacio-tiempo donde está la gravedad ahí, y tienes otro espacio que lo contiene, que es lo que se llama la frontera, y esto es muy fácil de entender, una naranja tiene una superficie, la naranja, y el interior es el interior. Entonces, ¿cuántas dimensiones tiene la frontera? Dos dimensiones, es una superficie. Y el interior, cuando tú cortas la naranja, pues tienes anchura también, ¿no? O sea, que tiene tres dimensiones. Eso siempre se respeta en la relación que hay entre un espacio y su frontera. La frontera tiene al menos una dimensión menos. Pues estamos diciendo entonces que el universo viene siendo el pericarpo de la naranja. No. Esto es un invento. Estaba vale, manipulando cosas matemáticas. Vale. Matemáticamente están suponiendo que el universo sea el pericarpo de la naranja y luego está todo lo del endocarpo que no sabemos qué es. Todavía no. O sea, lo que se encontró fue lo siguiente. Y es que si yo tengo en el interior, en un espacio-tiempo, una teoría de gravedad, y en su frontera, que tiene al menos una dimensión menos, una teoría que solo describe partículas no gravitatorias, electromagnetismo, interacción fuerte, interacción débil, en realidad son otros tipos de teorías, pero vamos, que no son gravitatorias. Resulta que existe un diccionario entre las teorías de la frontera que no tienen gravedad con las teorías del interior que sí tienen gravedad. ¿Eso qué significa? Que cualquier problema no gravitatorio de la frontera lo puedo traducir a un problema gravitatorio dentro del espacio. Teoría holográfica. Porque yo, con ese diccionario, cualquier cosa del interior la puedo relacionar con cosas que ocurran en la frontera. Eso no significa que todo lo del interior tenga una imagen en la frontera, sino que matemáticamente cualquier cosa que yo pueda definir dentro lo puedo definir también en su frontera, que tiene al menos una dimensión menos. Vendría siendo algo así como que cualquier punto de la superficie terrestre la podemos representar en un mapa mundi. Bueno, es que la superficie terrestre tiene dos dimensiones, ¿no? Bueno, pero tiene montañas, tiene valles, pero podemos representar esas montañas y esos valles con... No, es... Lo que quiere decir es que cualquier propiedad del interior de la Tierra está relacionada con una propiedad de la superficie de la Tierra. Vale. O sea que tú, para estudiar el núcleo terrestre, te bastaría con irte a la zona de la superficie que tiene las propiedades del núcleo terrestre, estudiarlas ahí y hacer la traducción. O sea, es una identidad entre dos teorías distintas que viven en dos espacios distintos. Vale. Una teoría que es gravitatoria, que vive en D dimensiones, y teorías no gravitatorias que viven en D menos una dimensión. Y es que eso es lo que dice. Lo que dice básicamente es que lo que nosotros entendemos por gravedad o por cosas que no son gravedad es simplemente un punto de vista. Que tú puedes traducir unas en las otras si te permites el lujo de cambiar la dimensión del espacio. Pero claro, esos dos espacios tienen que estar relacionados porque uno tiene que ser la frontera del otro. De acuerdo. Sí, para toda la generalidad del mundo, lo que nos vendría a decir es que todo lo que entendemos, en realidad lo podríamos entender de otra forma. Vale, pues queda, o sea, la verdad es que es mucho menos sensacionalista así que con el titular de El universo es un holograma. Claro, ¿no? Es que cada vez que se hace un cálculo donde dicen, hemos hecho un cálculo en la teoría gravitatoria que coincide con el cálculo que he hecho en la teoría no gravitatoria y he podido traducir uno en otro, estás verificando el principio este holográfico que se llama. Ajá. Y entonces a los medios salta diciendo, demuestran que el universo es un holograma. No. Otra vez. Lo que han demostrado es que esta teoría gravitatoria en un espacio de 5 dimensiones curvadas y no sé qué, es lo mismo que esta teoría del electromagnetismo en un espacio de 4 dimensiones. Eso es lo que han hecho, por ejemplo. Estoy poniendo ejemplos. Uh-huh. Claro, pero Sí. Nada, perdona. No, que eso no significa que nuestro universo sea un holograma de nadie. De hecho, si nuestro universo fuera, sería el interior, porque es donde está la gravedad. El holograma estaría en la frontera del universo en caso de que existiera. Y da la casualidad de que nuestro universo no tiene una frontera, no hay algo que lo contenga. Así es que las noticias holográfico... tan sensacionalista que te da la impresión de que tienes ahí un R2D2 proyectándote ahí una imagen. Claro. No tiene claro. Nada que ver. Y luego lo recogen y todavía le dan la vuelta de tuerca, porque lo del universo holográfico, como decía, es como el dan la... Claro, juegan con la palabra holográfica, con la palabra de que está todo holístico, de que está todo en todas partes, para decirte, bueno, referenciar por... o refrendar por tercera vez lo de los registros akáshicos, ¿no? De que toda la información está en todos los lados proyectada y que solo tienes que acceder a ella porque está dentro de ti, porque ya la tienes tú. Es una distorsión de la distorsión directamente. Claro. Bueno, joder, pero es más fácil entender eso que explican ellos que no lo que acabo de, el mamotreto que acabo de largarme yo aquí. O sea, pero es para que todo lo que acabas de decir tienes que ponerte a pensar, no decir es un simple holograma y ya le todos estamos manejados por... Claro, pero es más cómodo. Antes creíamos en ángeles. Antes todo era por intervención divina y por ángeles. Ahora tú no puedes ir a gente de 30 o 40 años a decirle que eso es porque viene el demonio o porque vienen unos ángeles. Que es cuántico, que es holográfico, que es que la teoría de cuerda dice que hay más dimensiones, que tu gemelo cuántico, que el bosón de Higgs con la velocidad de la luz te va a curar. Claro, tú no puedes decirle, es Dios, reza una novena y vendrá un ángel y te curará, porque eso no te... ahora no estamos preparados para creerlo. No, pero entonces, ahora la gente se cree que sana cuánticamente y le es mucho más cómodo entender eso que entender todo lo que tú acabas de decir, que bueno, que yo lo volveré a ver, lo he entendido un poco, pero bueno, tengo que entender más que todo esto. Porque yo esa explicación la veré dos o tres veces porque Estela... Bueno, no es fácil. No es fácil. De hecho, hay mucha gente... Bueno, yo es que me he dedicado a estudiar esos temas. Entonces, hay gente que vive perfectamente habiendo hecho su carrera de física que no tiene por qué entender el principio holográfico, porque es una cosa muy técnica. Mucho. Sí, no, pero que está siendo muy desvirtuada. Y, bueno, supone que tenéis que hacer un esfuerzo. Claro, es mucho esfuerzo. Porque es, claro, yo te cuento aquí, teorías allí, de dimensiones, de menos una, esto es frontera, pero aquello no, pero entonces sí, pero, claro. Mira. Sin embargo, si te dicen, hay un universo paralelo donde está toda la información contenida y tú puedes acceder a ella a través de conectándote con el entrelazamiento cuántico a tu yo del otro universo y entonces sanas. Eso, tú no te has enterado de nada. De, eso hay un... Hay un tío en Twitter que igual a María Emilio les suena, el Juan Esteban Gar. Todavía me... hola, Juan Esteban Garrido. Hola, buenas. Estoy todavía esperando desde hace un año y medio a que te proyectes astralmente a la cafetería que hay al lado de mi despacho, a la salita de café, y me digas de qué color es la cafetera y cuáles son los modelos de café que consumimos. Estoy esperando todavía que me lo digas. Cuando te proyectes astralmente, lo miras y me lo dices. El tío tiene unos postulados muy interesantes en el que habla de viajes astrales, en los que dice que el universo tiene todas las respuestas y que para conectarnos cuánticamente, por supuesto que sí, con el universo, tenemos, no recuerdo bien, pero era algo así como cada noche antes de irnos a dormir durante 3 días, tenemos que decir, como era Bari, buenas noches, universo, y luego formularle la pregunta y a los 3 días o a la semana más o menos habremos obtenido las respuestas. Entonces, de ahí ha derivado a que lo próximo es obtener evidencias empíricas de la existencia del alma, ¿vale? Uh-huh. Y para ello yo recuerdo que era a Bari al que le pedía su firma y decía que me estaba como solo 3.000 euros, una cosa así, para verificar todo eso porque tenía pruebas, porque lleva cosa de 14 años estudiándolo. Uh-huh. Yo le dije que yo mi firma solo si era en un... para recibir un cheque de otros 3.000 euros y que los 3.000 euros yo no los iba a poner. Sí, luego estaba vendiendo el tractor y bueno, yo estoy en Burgos y el tío decía, nos llamaba, ¿cómo era Bari? Atapuercanos. Ah, claro. Atapuercos. Bueno, no sé si sabéis que el directo este tiene un chat y hay aquí... una persona, bueno, Fata Morgana Freeman se llama, o se hace llamar, que pregunta, yo quiero saber qué opina el físico de la topología del espacio-tiempo. ¿Realmente es un holograma o no? Pues no sé muy bien a lo que se refiere la pregunta. Yo tampoco. Si lo puedes repreguntar, porque hay muchas cosas que son la topología del espacio-tiempo, pero no sé por... Topología del espacio-tiempo y holograma no me viene nada. No viene nada Bueno, pues Fata Morgana, mira a ver si puedes especificar un poco mejor en la pregunta y... Quizá haya alguna referencia de alguna noticia como la que comentábamos de alguna pista. Yo sí que quería comentarte lo del campo cuántico, porque Corbera lo saca mucha colación para hablar de Dios. Dice, Dios es el campo cuántico. ¿Puedes contar qué es un campo cuántico? Un campo cuántico. Bueno, los campos, Esto lleva con nosotros pues desde el siglo XVIII o cosas así, donde se empezó todo con los trabajos de Faraday y de Maxwell. Expresado en electromagnetismo, son esos dibujitos que se ven las pelotitas con unas líneas muy bonitas, de líneas que entran y salen, ¿no? De las partículas cargadas. ¿Pero qué es un campo? El campo hace referencia a un objeto matemático, en realidad. Un campo es una asignación de una magnitud a todos los puntos del espacio. Por ejemplo, si yo ahora cogiera y mirara todas las temperaturas de todos los puntos de esta habitación y apuntara, en el punto 111 tengo 7 grados, en el punto 113 tengo 4 grados, así, para todos los puntos, lo que tendría sería el campo de temperaturas de mi habitación. Mirara, sería, si pusiera un, no me acuerdo cómo se llama esto, pero los medidores de velocidad del aire. Anemómetro. Anemómetros, exactamente. Si yo pusiera un anemómetro en todos los puntos de mi habitación y apuntara la velocidad a la que se mueve el aire en mi habitación, muy sensibles, pues yo tendría que apuntar no solo un número, sino que tendría que apuntar el número de la velocidad y hacia dónde se mueve, ¿no? La velocidad, o sea, tendrá una dirección y un sentido. A nivel extrapolado, un mapa de isobaras de las que vemos en el tiempo es un campo de presiones. Eso es una representación del campo de presiones. ¿Qué presión hay en cada punto, pero que está reducida en una dimensión, etcétera? Bueno, y además porque hace referencia a otros campos. Pero vamos, sí, es un campo. Muy bien. Uh-huh. Un campo es, coge una magnitud física y dime cuánto vale en cada punto del espacio. Ya está. Pues que sea un número solo, que es un campo del tipo de temperaturas, que es solo un numerito, o que sea un vectorcito, como por ejemplo que sea un campo de velocidades o el campo eléctrico. Si tú aplicas las reglas de la mecánica cuántica a esos campos, resulta que lo que necesitas es aplicar dos cosas a la vez. La mecánica cuántica y la relatividad especial. Y si tú combinas esas dos cosas para describir los campos, te encuentras con una sorpresa. Y es que lo que para ti es un campo continuo, porque es, por ejemplo, lo de las temperaturas, de este punto a este punto, de este punto a este punto, hay un cambio continuo de temperatura, por ejemplo, 7 grados, 7 grados, 7 grados, 7 con unos. Un campo continuo. Desde el punto de vista cuántico, lo que veo es que antes me pareciera una cosa continua, ahora tienen excitaciones. En un lugar adquiere un poco de energía, en otro lugar un poco menos, en otro lugar un poco más. Y esas excitaciones, cuando yo las estudio, resulta que tienen masa, que tienen spin y que tienen cargas. Las excitaciones de los campos cuánticos tienen esas tres propiedades. Pero esas tres propiedades antes habíamos dicho que era a lo que llamábamos partículas. Con lo cual, los campos, cuando los veo desde el punto de vista cuántico, lo que puedo verlos es como partículas que aparecen y desaparecen desde el vacío. Y eso es un campo cuántico. Por ejemplo, si aplico las reglas de la mecánica cuántica al campo electromagnético, lo que me aparece es que son excitaciones que se comportan como fotones, que son partículas que tienen masa cero, se mueven a la velocidad de la luz, y que no tienen carga eléctrica y que tienen spin igual a 1. Corbera siempre habla de el campo cuántico como un campo cuántico. ¿Cuántos campos cuánticos existen conocidos en el universo? Bueno, ahí está el campo Bell, está seguro el campo electromagnético, que es lo que se describe con la electrodinámica cuántica, que se llama, el campo débil, el campo de Higgs, el campo fuerte, el campo de quarks, el campo de leptones, que son los electrones y los neutrinos, los muones y sus neutrinos y los tau y sus neutrinos. O sea que ahora mismo hay de 425 campos cuánticos diferentes actuando a nuestra escala. Y suena nuestra bastante gravedad. Poco a hablar de Dios, a menos que quieras cogerlo un poco, o sea, con pinzas como... Yo, en todos los años que llevo usando campos formulados cuánticamente, no he visto en ninguna ecuación, en ningún término de la ecuación y en ningún experimento que salga Dios por ningún sitio. Vaya la. Pero que a lo mejor es que mis libros están mal. Bueno, Fata Morgana ha rehecho, creo, la pregunta. aunque no sé si interpretarlo ya como una pregunta, porque no tiene ni siquiera signos de interrogación, Fata Morgana. No sé si estoy entendiendo muy bien lo que quieres preguntar o comentar, pero yo lo voy a transmitir y luego que Enrique diga lo que considere. Dice que se refiere a la topología general del universo, a su morfología. Si es algo más que las tres dimensiones, ya que hay otras seis dimensiones escondidas, y si nuestros sentidos están limitados en esas cuatro dimensiones y no podemos acceder más allá por propia limitación. De hecho, no podemos percibir neutrinos, positrones, gravitones y demás. Hay libertades que no tenemos. Grande. Bueno, es una pregunta compleja. Primero, nuestro universo no tiene tres dimensiones, tiene cuatro, porque básicamente, pues, si tú quieres quedar con un amigo o una amiga, le tienes que dar cuatro datos. Le tienes que dar tres datos de la posición, longitud, latitud, para indicar un punto en la superficie de la Tierra. Le tienes que decir a la altura a la que quedas, si es en tu casa, en el tercer piso o es en la planta baja, y le tienes que dar una hora. Son cuatro datos. O sea, hay cuatro dimensiones en nuestro universo. Da igual que sea relativista o que no lo sea, o que sea de Newton o lo que sea. Toda la física que nosotros conocemos se formula en cuatro dimensiones, no en tres. Tres son espaciales y una es temporal. Bien, luego lo de las formas del universo, la morfología del universo, lo que nosotros sabemos ahora mismo es que nuestro universo localmente es plano, gracias a la radiación cósmica de fondo. Es decir, que nosotros a nuestro alrededor no vemos que el universo tenga curvatura. Eso quiere decir que nuestro universo a nuestro alrededor se comporta como un plano, que quiere decir que cualquier triángulo que tú dibujes en el universo observable, sus tres ángulos suman 180 grados, que es uno de los teoremas fundamentales de la geometría euclídea. Si los triángulos que nosotros dibujáramos en el universo tuvieran más de 180 grados, la suma de sus tres ángulos, o menos de 180 grados, pues tendríamos curvaturas que se llaman positivas o negativas. Básicamente, curvaturas como la esfera o curvaturas como las sillas de montar. Claro, según los datos observacionales, nuestro universo es un gran plano. Lo que nosotros podemos ver. Otra cuestión es si es un plano en todas las escalas. Y eso también se está investigando ahora, porque pudiera ser que fuera como un donut, que es lo que se llama un toro, pero que si nosotros lo vemos desde nuestra posición, como nosotros no podemos ver toda la extensión del donut, pues nos parece que es un plano. Y bueno, eso también se está mirando, porque se puede encontrar pruebas en la radiación cósmica de fondo. Y luego, por lo que ha dicho, no sabemos si hay más dimensiones escondidas. Tenemos una teoría que nos dice que hay seis dimensiones escondidas a las que no podemos acceder, que es la teoría de cuerdas. Y da varias razones para ella. Una de ellas es que de las 10 dimensiones que necesita la teoría, 6 de ellas se arrugan y se empequeñecen muchísimo, con lo cual nosotros no tenemos la energía suficiente como para poder verlas, porque para que nosotros podamos resolver distancias, no sé, aquí hay un informático, un biólogo, y Paula es... Química. Química, bueno, pues entonces sabréis que para resolver distancias necesitamos inyectar energía, cosas cada vez más pequeñas, necesitamos introducir microscopios que utilicen fuentes cada vez más energéticas. Claro, para que nosotros podamos ver cosas muy pequeñas, necesitamos eso, telescopios muy tochos. Y ahora tenemos el LHC. El LHC está desarrollando unas energías que básicamente te permiten ver lo que pasa en espacios de 10 a la menos 19 metros. Podemos ver cuerdas y las dimensiones estas arrugadas que postula la teoría de cuerdas, necesitaríamos llegar a las 10 a la menos 31 metros. Es decir, le tendríamos que meter muchísimos ceros detrás. Esencialmente, lo que nos dice eso es que necesitaríamos un acelerador de partículas del tamaño del sistema solar, o sea, de circunferencia comparable al tamaño del sistema solar, por ahora que lo construyamos. Y luego, eso de que no podemos sentir... Así que, bueno, para concluir con esto de las dimensiones, no sabemos si hay más. No tenemos ninguna prueba, ni de que sí, ni de que no. Por eso seguimos estudiando a ver qué pasaría si o qué pasaría si no. Y luego, que no podemos sentir neutrinos. Bueno, pero eso, no podemos sentir neutrinos porque, igual que tú tampoco sientes un electrón. Y los neutrinos sabemos por qué no podemos sentirlo. Es porque no interaccionan. O sea... Los neutrinos atraviesan la Tierra como si no hubiera nada de por medio. Por lo cual, no sé, eso. hay pocas cosas que podamos sentir directamente. O sea, de todas las posibles ondas electromagnéticas, nosotros podemos ver un cachito muy, muy, muy corto, ¿eh? De hecho, hay animales que tienen un rango de visión mucho más amplio que nosotros. Claro. Claro. Habría que... Y no podemos ni siquiera imaginar cómo ven ellos, porque tienen colores que nosotros no conocemos. Habría que añadir que neutrinos y positrones sí que los detectamos y que los gravitones de momento es una partícula teórica que no se sabe si existe. Sí, pero de ahí bueno, a sentirlos como nos rozan, por ejemplo... Ah, bueno, sentirlos físicamente, ya. Sentirlos físicamente no los sentimos. No, pero es que ni siquiera partículas que sean mucho más... potentes y mucho más dañinas incluso para nosotros, como, no sé, una onda gamma, un fotón que lleva una carga gamma tampoco la sentimos. Nos jode vivos, pero no la sentimos. No, nos trocea el ADN, pero no lo sentimos en el momento que está pasando. Luego a lo mejor sí. Y lo sí. Dicho, el gravitón ni siquiera sabemos si existe, ¿no? Lo del gravitón es una partícula que es hipotética. Ahora, con lo de las ondas gravitacionales, parece ser que en algún régimen sí que se puedan describir esas ondas gravitacionales como paquetes de gravitones. Pero bueno. ¿Y los taquiones? Que pregunta por aquí Grevenson en el chat, que también hay medicina taquiónica, por cierto. ¡Ostras! ¿Qué son los taquiones? Los taquiones son partículas que se mueven a más velocidad de la velocidad de la luz. Partículas teóricas también, hipotéticas. Teóricas, sí, sí. ¿Y cómo podría ser eso aplicarlo a la medicina? Imposible, vamos, o sea... Mucha imaginación. No. A ver, a mí se me ocurre una forma de aplicarlo a la medicina, y es que si viajan más rápido que la velocidad de la luz, yo puedo mandar unos taquiones a donde estaba la Tierra hace 6 meses y que tú los recibas hace 6 meses y dejes de fumar. No, es que eso ha sido como dejar obsoleta la medicina cuántica. ¿Lo recordáis a la doctorcita? Por lo mismo. Se tienen que reciclar. Es que también existe una cosa que se llama, de esto ya hace unos meses que ya la tuvimos, una doctorcita, que es doctora, en realidad es médico, pero que ella es presidenta de la Asociación Internacional de Medicina Cuántica. Uh-huh. Y se basa para curar pues en cosas aparte como la medicina cuántica, la técnica metamórfica, la homeopatía, es interesante la mujer, la verdad. Hubo un amigo mío que me contó cómo funcionaba lo de la física cuántica del curandero este de Boñar. Y es maravilloso. Es maravilloso, os lo voy a contar. Un saludo a Javi. Vale, el tío, pues tú llegas a su consulta, ¿no? Y él te hace pues unas preguntas y tal. Y luego te saca una especie como de barreño que te lo llena de agua hiperpura o algo así. Que debe ser el mismo tipo de agua que es el que echa mi madre en la plancha para que no se forme cal. Y luego te pone un aparato que va enchufado a la corriente, que suena, que chupa agua por un lado y suelta el agua por el otro lado. Que ese aparato, dentro del aparato está la física cuántica, ¿vale? Es un aparato y dentro está la física cuántica, dentro del aparato. Entonces te va chupando agua y el agua va saliendo cada vez más negra, cada vez más negra. Perdona, Mario, un segundo, ¿puedes explicar qué es eso de la física cuántica dentro de un aparato? La física cuántica es lo que está dentro de la caja. Ah. Es una caja como un filtro de agua para peces, para un filtro de acuario, ¿vale? Y dentro del filtro de acuario está, pues habrá cosas dentro y una de las cosas es la física cuántica. Entonces, enciende el aparato se pone a funcionar y el agua cada vez se pone más negra. Le echa un producto químico también al agua, así por encima, y el agua cada vez se pone más negra. Entonces, cuando ya el agua se ha puesto del todo negra, es que ya te ha sacado todas las malas energías del cuerpo a través de los pies y con la física cuántica. Entonces, ya te ha curado con física. ¿Alguien ha probado a no meter los pies y dejar el sistema funcionando a ver qué pasa? Probablemente que el agua se ponga negra. Sí, o se les estropearía mucho el truco así rápidamente. Yo creo que sacar la energía a través de los pies, pues no. Eso de las terapias cuánticas, Enrique, el colegio de físicos, la Real Sociedad Española de Física, si no recuerdo mal, se ha pronunciado recientemente por el tema, pero ¿por qué no se le da un poco más de combatividad a nivel pública? Quiero decir, hay cada vez más charlatanes que están abusando del término cuántico. ¿No deberían estar haciendo los colegios un poco o la sociedad es un poco más de, no sé, divulgación o a nivel público, me refiero, a nivel de pagar un eslogan en la tele que diga las terapias cuánticas son un fraude, no te dejes tomar el pelo o algo así, no sé, ¿cómo lo ves? Pues es que supongo que son cosas que hasta que no hay una presión social fuerte no se toman medidas. Y bueno, hasta ahora eran cuatro grillados que estaban por ahí, pero ahora están empezando a ir a universidades y tal, y claro, pues puede ser que llegue un momento en que cuando pase algo grave, pues se acuse a todos los que hacen física cuántica de ser charlatanes y peligrosos, ¿cómo se llama esto? La gente que hace fraudes, estafadores. Porque el Enric Corbera este es un estafador, no tiene idea de lo que habla, no tiene ni puta idea de lo que habla. Es un mentiroso y lo hace aposta, además. Y además lo hace de manera insana, o sea, él sabe que puede hacer daño. Él se escuda en que el ser humano generalmente cuando está muy, muy, muy, muy enfermo se va a un médico de verdad, pero mientras que le pueda estar sacando dinero a la gente, pues hace bien. En realidad, hay gente, yo te quiero dar mi dinero, pues tómalo, es muy fácil. Pero supongo que es porque todavía, porque no se le ha prestado mucha atención, porque eso, a nivel de lo físico, eso es de broma, ¿eh? Tú coges algo y lees, dices, mira lo que dice este de los gemelos y tal, y echas una risa. Pero supongo que sí, que habrá que convencer a los organismos pertinentes para que digan, oiga, esto es una estafa y además puede ser una estafa peligrosa. No, si solo no son organismos que no quieren. O sea, yo, por ejemplo, tengo entendido que, yo que recuerde, para mí es en Burgos he estado dos veces, por poneros un ejemplo, y la primera vez que estuvo se comunicó al Colegio de Médicos y fue el propio Colegio de Médicos el que dijo que no le preocupaba, que ese señor tenía todo el derecho del mundo a hablar de lo que quería, que ellos estaban tranquilos y punto. Y mira lo que ha pasado, lo que parecía un tonto, mira todo lo que se está llevando por delante. Y entonces pasa lo mismo con todo tipo de charlatanes. ¿Sabes? Por ejemplo, aunque dices de presión social, sí, yo estoy de acuerdo. Yo hay mucha gente más, pero puede pasar como cuando el BioVac, ¿lo recordáis? ¿Qué pasó cuando se retiró? La gente a la calle que nos cura el cáncer, que es nuestro remedio, que bla, bla. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento bestial y prefieren creer a un charlatán porque existe una quimiofobia que nos está matando. Es quimiofobia pura. Pero es que quemar a la gente no es malo, de verdad. Hombre, hay un monólogo de Nacho García que le deberíais ver que se llama Hay que matar gente, que dice, hay dos tipos de personas, los que merecen morir y los que hay que matar. Pues es que tenemos un problema de superpoblación. Estamos esquivando de una manera bastante sibilina lo que viene siendo la selección natural. Hay gente que ahora tú ves que tiene hijos, que dices tú, esto en el siglo XIII no era viable. Y sin embargo, pues ahí está. Ahora llega, y esto es un producto de nuestro estilo de vida. Cuando alguien tiene la nevera llena, un coche, se va de vacaciones, pues se empieza a preocupar por cosas como, voy a comer quinoa, asegurarme de que no haya radiaciones electromagnéticas cerca de mis hijos. Voy a apagar, no sé, voy a... de niño pijo imbécil que está aburrida. Y bueno, y luego están la gente que está desesperada, que eso se entiende más. Pero todas estas corrientes antitransgénicos, antivacunas, pues muy bien. Los antivacunas no. O sea, quiero decir, usted no puede jugar con la salud de todo el mundo. Usted, por ley, tiene que vacunar a sus hijos, quiera o no quiera. Es mi postura. Pero si usted quiere ir a un chamán a curarse un cáncer, pues váyase usted. Es muy fácil. Esta es una. Yo tenía una postura también combativa. Hay que combatir, hay que no sé qué. He llegado al convencimiento de que combatir es inútil. Porque, primero, cuando tú le dices a alguien, oiga, te están tomando el pelo, aunque se lo digas con una sonrisa y con, oiga, piense bien lo que está haciendo, se van a pensar que son imbéciles. Y la gente tiene una gran reticencia a pensar que son imbéciles. Con lo cual se toman los ataques como si fueran ataques personales contra ellos. Cuando tú le dices a alguien, la homeopatía es una gilipollez, lo que él escucha o lo que ella escucha es, yo soy gilipollas, y él me lo está diciendo. De eso no se puede luchar. Entonces yo prefiero decir, si alguien me pregunta, yo voy a decir, es una gilipollez por esto y por esto. Ahora bien, tómate lo que quieras. Haz lo que quieras. Lo que no se puede jugar es con la salud de todos. Tú no te puedes aprovechar de que yo estoy vacunado para no vacunar a tus hijos. O de que todo el mundo está vacunado para no. Porque ya se han dado casos, por ejemplo, en Barcelona, que ha habido clases donde más del 30% de los niños no estaban vacunados contra el sarampión. Y ha habido brotes de sarampión, por favor, es que estamos locos. Es que eso es un desequilibrio muy delicado, ¿eh? Hay enfermedades que si estás muy, muy poco por debajo del umbral límite para asegurar que hay, se puede provocar una epidemia gorda. Yo ayer leí una respuesta muy estúpida a una pregunta todavía más estúpida. La pregunta era, ¿qué contienen las vacunas que nos controlan? O sea, ya asumimos que las vacunas nos controlan mentalmente o no sé yo bien cómo, la verdad. Y la respuesta era, es realmente estúpida, que dice que contienen restos de embriones abortados. ¡Oh, pero esa es vieja ya, eh! La leí ayer en el Facebook de Pamies. Sí, pero yo la primera vez que la oí fue en el año 2011 o 2012, que salió en un programa de cierto canal de televisión que no voy a mencionar, que salieron diciendo eso, que tenían... Y la coña es que las vacunas se ensayan en placas de Petri, ¿vale? En cultivos celulares. Y esos cultivos celulares son de una línea celular que procede de un feto que se abortó en Holanda en los años 60. Bueno, pero igual como se ensayan muchas vacunas, vale, y muchas cosas sobre las líneas, claro, celulares en Rieta Lax. Claro, claro, ahí está. Pero y a partir de ahí ellos se montaron la paja mental y empezaron a decir esas tonterías. Pero vamos, eso ya tiene años. Pues mirad cómo voy a hilar esto fino. Estábamos hablando de las vacunas, hay vacunas homeopáticas que venden por ahí y encima hay gente que dice que la homeopatía funciona por la física cuántica, como lo he vuelto a traer a nuestro terreno, por las nanocapas, no, las capas de nanoestructuras, no recuerdo ya, capas de nanopartículas. Sí, bueno, pero hablan de, explícitamente he visto microencapsulaciones y cosas. Hablan de capas de nanopartículas o de nanocapas de partículas, que la cromodinámica cuántica explica esto. Madre, ¿Enrique? Mía. No. No, vale. Básicamente lo que procede, la idea es, tú echas una mierda en el agua, una mierda es un objeto abstracto, algo en el agua, entonces en el agua se producen configuraciones de las moléculas, se quedan ahí. Diluyes, agitas para que se formen esas cosas, entonces la idea es que tú diluyes, pero las estructuras se copian, es como si se reprodujeran en el agua. Eso es lo de la memoria del agua llevado a la quinta esencia de la mecánica cuántica y tal. Y entonces, ahora tú coges, eso lo haces todas las veces que tengas que hacerlo, y lo agitas fuerte para que aquello sea muy efectivo. Los tres golpes en la Biblia, no se os olvide. No, también puede valer un libro de todo, ¿eh? No, ahora es sobre un libro de mecánica cuántica que le tienes que dar fuerte. Vale. Pero ahora resulta que tú eso lo echas en sacarosa para las pastillitas y lo que queda impregnada la sacarosa es con esas estructuras fijas de moléculas de agua. Lo que te cura, porque ahí está la información cuántica de lo que tú has echado al principio para que te cure. Muy bien. Los estudios que se han hecho, se hacen, estas cosas lo estudian los científicos, de verdad. Emplean máquinas muy potentes que hacen resonancias magnéticas y cosas chungas para ver las estructuras que se forman en el agua. En el agua, ¿eh? O sea que sí, que se pueden ver agrupaciones de cuatro moléculas que forman un tetraedro, un triángulo, una estrella. ¿Y cuánto se puede ver? ¿Cuánto tiempo duran? No sé si es 0,001 nanosegundo o algo así. O sea, es... ¡pam! O sea, eso con temperatura... A temperatura. Estamos hablando de femtosegundos. No, no, es un poco más alto. Es del orden de los nanosegundos. Pico o nano, sí, nano. Pon nano para ser generoso. Vale. Da igual. Pero no me acuerdo del orden de magnitud, pero sí, era del, entre el nano y el pico seguro que andaba. Pero resulta que, pero vamos, esto se publicó en Nature, ¿eh? O sea, las estructuras del agua solo duran, claro, es que las moléculas de agua se están moviendo de manera aleatoria por ahí, no pueden mantener estructuras. Y si tú tienes un vaso de agua con una temperatura de 24 grados, que es una temperatura normalita, hay la velocidad típica está del orden de los cientos de metros por segundo de las moléculas. O sea, que están rapiditas. Y se mueven cada una en una dirección. Cuando el verano pasado salió el tema de la homeopatía... Un segundín, que es al hilo de lo que ha dicho Enrique. Solo para los que no sepáis lo que es un nanosegundo, hay tantos nanosegundos en un segundo... como segundos hay en 32 años. ¿Vale? Eso es. Es 0,0000001. Y un 1 al final, de segundos. O sea, que hay muy pocos. Lo que dijo el verano pasado fue cuando salió la entrevista de la homeopatía en el Diario de León, tú te acordarás, Bari. Lo que dijo una farmacéutica, a mí esta frase me quedó grabada, es que la homeopatía actúa resintonizando cuánticamente el organismo y estimulando el sistema inmune. ¿Algo que decir? Pues ya. Vale. Vamos a ver, los homeópatas en sus revistas de homeopatía han publicado que el hecho de que la homeopatía no en estudios de doble ciego es lo que justifica que funcione. O sea, eso se ha publicado y... están tan contentos en su revista. Sí, revista Homeopathy, año 2013, creo. Una cosa al hilo de esto es ¿cómo puedes hacer que algo tenga un efecto sobre el sistema inmune o sobre cualquier otro organismo vivo? Vale, nosotros somos seres vivos que estamos compuestos por células, ¿vale? Y cada una de las células... una célula viene siendo algo así como un globo que tiene un montón de cositas dentro, lleno de agua y cosas, ¿no? Globos dentro, a su vez, ¿vale? Y en la superficie del globo, en lo que es la membrana celular, que es de doble capa, o sea, es como dos globos uno sobre otro pegaditos, en esa superficie hay proteínas. Y algunas de las proteínas atraviesan el globo de lado a lado, de modo que contactan la parte de dentro del globo con la parte de fuera. Vale, para nosotros, para poder hacer un efecto sobre un sistema vivo, en última instancia, la cosa que nosotros le estemos metiendo al cuerpo tiene que llegar a una célula, específica o no, dependiendo de lo que estés buscando, y activar una proteína que esté en la cáscara, en la membrana celular, la cual genere una respuesta en el interior de la célula. Eso es, en última instancia, cómo funciona la farmacia. ¿Vale? Cualquier producto farmacéutico funciona de ese modo. Desde la aspirina para quitarte el dolor de cabeza hasta el quimioterapéutico más fuerte. Una estructura de agua, o sea, el cómo se activan esas moléculas es por un sistema básicamente como una llave y una cerradura. Además, realmente es así porque la proteína tiene una forma específica en el espacio. Y solo una molécula que encaje como una pieza de un puzzle en esa forma es capaz de activar esa proteína, la zona que se llama núcleo activo de la proteína, activa la proteína y entonces se desarrolla la cosa metabólica que se tenga que desarrollar. Necesitamos que una proteína tenga, o sea, que una molécula tenga una forma específica, al menos en parte de su estructura, que encaje en esa célula, en esa proteína de membrana. Entonces, una estructura hecha de agua, por muy estable que sea y por mucho que la estabilicemos, no tiene la capacidad de activar esa proteína, porque no tiene la forma de la cosa que tiene que activar la proteína. O sea, no tiene la forma del ibuprofeno, ¿vale? El ibuprofeno, hay una zona... del ibuprofeno que activa ciertas proteínas, ¿vale? Pero si tú diluyes ibuprofeno mucho, mucho, mucho, mucho, no encaja eso. Aunque la estructura del agua pudiese mantenerse, no encajaría. No tiene sentido. Del agua no, del azúcar o del excipiente, ¿no? Incluso más allá, porque claro, la estructura tiene que pasar del agua al azúcar. Y bueno, yo tengo aquí el producto de mi futuro suicidio y no sé si se llega a leer en la pantalla, no sé si llega a enfocar, pero bueno, lo leo. Ponen, un gramo de gránulos contiene 0,85 gramos de sacarosa y 0,15 gramos de lactosa. A lo mejor mis matemáticas están un poco oxidadas, pero ¿alguien me dice cuánto es 0,85 más 0,15? 100. Espera, que tenemos un físico en la sala. ¿Uno en unidades de gramo? A ver, yo... Perdón, un segundo. Yo llevo... Ahora. Ah, vale. Llevo días esperando a que un homeópata por Twitter, porque le he hecho como 4 veces la misma pregunta y no hace nada más que justificarse con PubMed, que por supuesto no sirve para nada, llevo días esperando a que me explique cómo han calculado la biodisponibilidad de un medicamento no calculado en base al número de Avogadro, sin saber la cantidad de moléculas, sustancias e iones que contiene, ya que me explique cómo puede actuar el azúcar más allá de la hipoglucemia. Bueno, pues PubMed, me ha pasado como un enlace que contendrá unos 15 estudios que, bueno, se desmontan en 0, uno tiene un muestreo de 12 mujeres, otro no ha sido replicado, otro habla de que se necesitan más ensayos y el tío lo único que hace es justificarlo y después homeopatía, sí, gracias. Por lo que has dicho, Bari, 0,85 más 0,15 da 1, es 100% azúcar. ¿Cómo puede resintonizar eso cuánticamente el sistema inmune? Que me lo explique. Problema, y lo podría decir el físico, lo podría decir yo, lo podría decir cualquiera en realidad, es que los eventos cuánticos suceden a escala cuántica. Es decir, una proteína que está en una membrana no se entrelaza cuánticamente con una... azúcar que tú le estés metiendo, ni, o sea, no, es que no tiene nada igual, no tiene nada que ver. No sé si me explico, o sea, estamos hablando de escalas distintas, o sea, tú no puedes hablar de los efectos planetarios que bla bla bla en el mal funcionamiento de mi teléfono móvil. O sea, son escalas diferentes, o sea, un evento astronómico, pues extinguió a los dinosaurios, vale. Un evento astronómico hace que el wifi me vaya mal, a no ser que sea que haya una explosión en el sol que esté enviando una serie de radiación electromagnética a la Tierra y eso esté interfiriendo, pero la gravedad de Júpiter no me va a afectar al wifi. No. Casi seguro que no. Nos preguntan por el chat por el agua de mar hexagonal con bioinformación cuántica. Me encanta ese tema. Un tema que lo he trabajado mucho. Porque, porque el litro de agua hexagonal de mar, o sea, tú vas a la playa, coges un litro y luego lo vendes por 4.000 pavos. Está muy bien pensado. Pero tiene que ser hexagonal, si no, no vale. Hexagonal y además, bueno, tienen una miriada de posibilidades porque lo ponen, detrás le ponen colores y lo iluminan con distintas luces y entonces hacen agua con distintas propiedades. Tienen un agua que cura la no tengo aquí la página y ahora no sabría cómo encontrarlo, pero bueno, creo que tengo una entrada en el blog sobre el Estoy tema. Estoy yo entrando en una página de agua hexagonal, es precioso. Hay una botella de cristal que se llama Flasca o algo así, que dice que al meter el agua en esa botella puedes, algo así como que coge nanoestructuras y también es algo de agua hexagonal que te cura las enfermedades. Igual te refieres a eso, puede ser. Sí, bueno, era una señora que daba cursos, un curso muy baratos, muy baratos, por 200 y pico euros te daba un curso de una semana. Claro, te tenías que ir a una casa rural que ella tenía y alojarte allí y... pero también te lo daba por teléfono, por transferencias de 30 euros, te daba una sesión por teléfono. O sea, era una cosa increíble. Y también hacía cursos para niños, lo cual me pareció peligroso y me pareció absurdo que padres lleven a niños a escuchar esas mamarrachadas, que seguro que los hay, ¿eh? Pero bueno, como dijo, ¿quién soy yo para ir en contra de la evolución y de la selección natural? Insisto. Pero hay un tema importante en esto y es que, joder, tienen un agua hexagonal tratada con unos colores o no sé qué, que cura la ¿cómo se llama esto? La homosexualidad. Es maravilloso. Eso me pareció maravilloso. O sea, sí, que si eres homosexual, no estás viendo y quieres ir, pues lo mismo te cura bebiendo agüita de mar por 4.000 euros el litro. Vale, más cosas que hace el agua hexagonal, lo estoy leyendo en una de las páginas web de agua hexagonal. Mejora la detoxificación, porque todo el mundo sabe que tenemos toxinas dentro, ¿no? Claro, y el agua de mar es muy buena para eso. Y mear y cagar no es suficiente. Yo quiero saber si la bioinformación cuántica. ¿La qué? La bioinformación cuántica del agua hexagonal. Pues un término que se ha inventado alguien que ha dicho: información suena guay, bio también, y si le pongo cuántica lo bordo, pues bio, información cuántica. Es, y no 4.000 pavos el litro. Las estructuras hexagonales de agua se comportan como células vivas. Vibran a una frecuencia 40.000 veces mayor que el agua normal y resuenan a una onda de frecuencia muy cercana a nuestras células, de 3 a 9 micras. ¿De 3 a 9 micras? Sí, de longitud de onda. Hostias. Muy bien. Eso es... ¿micras? ¿Microondas? No, microondas es de centímetros ya. Infrarrojo. Más o menos, casi, sí. Bien. Es que pueden decir lo que quieran. O sea, es que claro que sí, que oscilan en las micras. Todo lo que tiene temperatura a nuestro alrededor emite infrarrojo porque estamos vibrando a esas... joder, es que... claro que sí. Sí, no está mal, de hecho, está muy bien pensado. Ahora, vale. Eso sí, te lo has inventado todo. Micras, sí, infrarrojo. Dejadme un momento que os voy a leer lo de la botella Flask, ¿vale? Sí, Flask. Pone, Flask. El nombre ya mola. En primer lugar, se graban tres símbolos en la superficie del vidrio. El primero es el número de lote, por ejemplo, ACK1, que sirve para gestión de seguimiento y control de calidad. El segundo símbolo es un cosmograma, yo no sé lo que es un cosmograma, que protege el programa vibracional que lleva el vidrio. El tercero, denominado oro, contribuye a que la estructuración del agua sea más eficaz, con lo cual entiendo que la homeopatía, si no lo lleva, pues las nanoestructuras no serán eficaces, digo yo, ¿eh? La Eso segunda es lo que dicen fase. Esta gente. Sí, es acojonante. La segunda fase que se queja. Del uso consiste en eliminar y limpiar las vibraciones antiguas que pudiera contener el vidrio. Al dejar el vidrio libre de vibraciones absorbidas en otra vida, o sea, aquí ya estamos mezclando karma, no sé, algo por el estilo. Bueno, un cosmograma es esto, ¿vale? Mejoramos la eficiencia, el programa que grabamos en vídeo. Y el tercero fase es cuando las botellas se utilizan los cañones de orgón, dispositivos fabricados por la compañía alemana Bioactive. El programa vibracional que se imprime en cada botella está compuesto por informaciones vibracionales que se obtienen de los elementos de la naturaleza, que están en armonía con el agua y que por tanto la influencian. Esta fase es la más importante y también más larga, ya que son necesarios 90 minutos para completarla. Oye, pues no sé a vosotros, para mí me parece rápida, ¿eh? Durante este tiempo se imprime el programa vibracional del dióxido de silicio, del vidrio, el cual contiene aproximadamente un 71% de dióxido de silicio. Cuando el agua entra en contacto con el vidrio, se transfiere la información vibracional a través de oscilaciones electrodinámicas cuánticas, que quede claro, de los dominios coherentes del vidrio. ¿Algo que decir? Sí, yo creo que tienen, o sea, estoy fascinado por la capacidad de creativa, ¿no?, que tienen. O sea, hasta cierto punto es admirable que sean capaces de soltar tantas palabras así que parece que... O sea, yo creo que podría programar un generador aleatorio que hiciera algo que sonara de ese estilo. Es como un vomitado de palabras, algunas de New Age, otras de física o de ciencia, enlazadas de una manera que parece que están diciendo algo, pero que podía ser el nuevo Lorem Ipsum o Lorem Ipsum, ¿no? Para textos, para... Sí, de hecho... Aquí lo importante es el dióxido de silicio, si no, no hay información vibracional que valga. Exacto. Yo, por lo que he visto, todo está reducido a que haya una piedra de cuarzo por medio. O sea, yo veo una... Son distintas escuelas. La orgonita es lo que importa. Pero es que la orgonita no tiene cuarzo. Las orgonitas son un trozo de alambre con un montón de resina. Sintética, además. Entonces, no lo sé. Ya, pero aquí utilizan cañones de orgón. Ojo ahí, ¿eh? Y eso los carga el diablo. Bueno. Vamos a ir cerrando, si os parece bien. No sé si queréis sacar alguna conclusión de todo lo que hemos estado conversando. Voy a echar un vistazo último al chat. Hay un debate en el chat que no tiene nada que ver, pero aprovechando que tenemos un físico, necesito que lo diga el físico. Enrique, ¿Plutón es un planeta? Para mí sí. Para ti sí. ¡Ay, qué romántico! Pero para los que mandan, no, porque hay otros cuerpos de igual tamaño o superior por ahí que no se habían visto hasta la fecha. Pero están Eris, Ceres, etcétera. Ahí está. Sobre todo Ceres. Es un planeta enano, pero es un planeta, ¿no? Planeta en nuestro corazón. Yo le tengo cariño. Claro. Pero es que está Ceres, porque si está Plutón, ¿por qué no se pone Ceres? Si es del mismo tamaño prácticamente y está en la misma distancia y eso. Porque Plutón ya es viejo y merece un descanso. Efectivamente. ¿Y por qué es nuestro Plutón? A Ceres no la conoce nadie. Siempre será un planeta, yo siempre le querré. Bueno, yo para cerrar solo quería dejar lo que tengo en pantalla puesto, no sé si lo leéis. ¿Se puede leer? ¿Se lee bien? Sí, bueno, bueno, lo que sí que voy a hacer es, porque a veces hay invidentes en mi canal, entonces voy a leerlo yo. Es una imagen con dos personas, ¿vale? En la parte superior, una persona delante de una pizarra en la que está el experimento de la doble rendija, de la que ha hablado Enrique, que pone mecánica cuántica, y dice, el universo subatómico funciona según leyes diferentes que el mundo macroscópico cotidiano. Y debajo aparece en la misma postura, en una pizarra, un símbolo de Yin y el Yang con las palabras sanación cuántica, y Deepak Chopra dice, por lo tanto, el mundo macroscópico cotidiano funciona según las mismas leyes que el universo subatómico. Creo que puede ser un resumen bastante apropiado, ¿no? Sí. ¿Enrique? Nada, espero que alguien nos escuche y diga, oh, me estaban tomando el pelo, joder. También espero que alguien nos escuche y diga, y nos insulte fuertemente. Eso siempre va a suceder. Me parece muy bien. Eso siempre va a suceder. Pásale mi correo. A raíz de este vídeo, yo estimo al menos 3 que nos digan que somos unos vendidos, 5 que pregunten quién nos paga y otros 2 que nos llamen Illuminatis. Pues yo creo que te quedas corto. Digo mínimo, ¿eh? Digo mínimo. A mí me paga Boirón. A mí... Boirón me paga. Voy a sacar, un día Boirón. Voy a sacar Boirón. Bueno, yo... Y vaya yo un que santo, ¿no? Yo tengo títulos, ¿eh? O sea, yo... Uy, están al revés, pero... Yo tengo títulos. Son títulos además... Son uno de lo básico de homeopatía, uno de para catarros y gripes y otro para condiciones de la mujer, ¿vale? Son de Boirón, son reales, ¿vale? Me los saqué cada uno. El primero tardé 10 minutos en sacármelo porque no sabía muy bien cómo iba el asunto. Los otros dos tardé como 2 o 3 minutos en sacármelos, ¿vale? Pero claro, al ser homeopáticos, cuanto menos tiempo tarde en sacármelo, pues mejor, ¿no? Han desactivado esa opción, ya no dan diplomas. Yo, Bari, te quiero mucho, pero vamos, que yo me voy al médico, ¿eh? No te lo tomes a mal, no es nada personal. Bueno, Bueno, no sé si, Paula, quieres decir algo para cerrar. Sí, mira, yo lo que quisiera decir es, en primer caso, que nos llaméis vendidos, Illuminatis, que aquí nos pagáis... Nos da igual porque no es algo que nos importe y porque nosotros tenemos unos conocimientos que nos proporcionan el poder hablar así y no nos engañamos, pero sin embargo, a nosotros no paráis de pedirnos pruebas y cuando las aportamos es que nos vendemos. Pedidle pruebas a toda esta gente, decid que os demuestre qué es la física cuántica, decidle que os demuestre todo lo que habla y que os haga una demostración práctica, que hablar es muy fácil, que las palabritas se las lleva el viento. Pero por favor, no estéis tan desencantados con todo, porque lo que yo siempre diré una cosa, que la ciencia no tiene todas las respuestas, pero sin ella no las encontraremos. Y que fiaros de charlatanes, lo peor que os puede pasar es que os muráis. Y es que está muriendo gente por este tipo de cosas. Que por favor, confiad un poquito más en vosotros mismos y tened pensamiento crítico. Y bueno, yo para cerrar, voy a decir lo que digo casi siempre, y es que llevamos casi 2 horas, no os creéis nada de lo que habéis escuchado en estas 2 horas. No os lo creáis, comprobadlo. Hay artículos científicos, hay literatura maravillosa, y idos a hacer un viaje al CERN y comprobáis en el mismo lugar lo que ha hablado Borja. Hablad con gente que sepa y informaos por vosotros mismos. No os lo creáis sin más. Comprobadlo. Hay pruebas. Un último apunte. Corbera no es de los que saben, ¿eh? No, Corbera no es de los que saben. Bueno, Corbera lo que sabe, o sea, sabe hacer muy bien su trabajo, que es estafar. Sí, pero de física cuántica va lo justito. No, informate de física cuántica preguntando a físicos que se dediquen a ello, que hayan investigado. Es cuestión, en realidad es muy fácil, es entrar en Google Académico, buscar las palabras física cuántica y buscar los que más índice de impacto tengan. Puedes buscar españoles si quieres, que los hay, y muy bueno. Buscas y vas indagando, terminas dando con el correo electrónico de alguno. Le mandas un correo y los científicos generalmente están encantados de contestar. Y bueno, por hacer un poco de promoción nacional, pues tenéis a Enrique, que acaba de caerse del grupo salido ya, que se estaría meando el hombre. Tenéis a Daniel Manzano, Spider Manzano. Bueno, Enrique Cuentos Cuánticos en Google. Spider Manzano es Daniel Manzano, también tiene su blog Entangled Apes, Manzanas Entrelazadas. Y Francis, Francis Emule, que es una de las referencias divulgadoras en español, que, bueno, podéis intentar leerle. Cuando no le comprendáis, podéis preguntarle a Daniel o a Enrique para que os expliquen de qué está hablando, porque Francis va al bajo nivel. Y es donde te das cuenta la diferencia entre un charlatán que te habla de cosas que entiendes y de lo que dice la física cuántica de verdad, que es casi, vamos, es algo muy antiintuitivo, muy complicado de entender. A Daniel Torregrosa también podrían preguntarle, aunque su tema es más la química, pero es otro gran divulgador. A Guillermo Peris también sería otra opción. Mirad la página de naucas.com, es una recomendación muy personal que yo os hago, porque vais a encontrar de todos los temas explicados de una manera muy simple y en la que además vais a encontrar temas explicados con humor, lo cual también ayuda a una mejor comprensión. Bueno, pues dicho esto, Enrique ya se nos ha ido, supongo que tendría que marcharse. Y el resto, pues, le hemos petado la red, me lo está diciendo. Bueno, pues, en nombre de Enrique me despido también. Paula, Emilio, Enrique, encantado de volveros a tener por el canal. Enrique, encantadísimo de que te... y a ver si repites. Gracias a los que habéis estado en el chat. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta la próxima.